Time the Cat with the Bass and Drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, una mañana de lunes. Estamos a día 22 ya de junio de 2020 y hemos entrado de pleno ya este fin de semana. Bueno, pues en verano, la temperatura a 26,3 grados y una humedad del 61% es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Teleelche, ya sabes, la televisión local de Elche, por donde desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde pues puedes ver la radio en directo. La radio pues está Teleelche Radio Marca. Ya sabes que estamos en el dial 101.4 desde hace 30 años, acompañándote, espero que al menos un ratito cada día a través de ese dial, y también pues si te apetece a través de la televisión, una televisión que cada día llega más lejos, ¿eh? Así que yo mando un saludito pues a todos los que, por ejemplo, nos están viendo a través de la televisión de Teleelche, pues por ejemplo en Elda, como tengo familia allí, pues les mando un saludito. Bueno, hoy estamos a lunes, sí, pero es un lunes molón, pues por aquello de que el miércoles es fiesta. ¿Qué? ¿Lo sabías o te acabo de dar una alegría? Bueno, pues sí, tenemos ahí el miércoles festivo, que lo vamos a disfrutar y mucho, porque oye, un día entre semana, así que viene de fiesta, va, pero que muy bien. Así que va a ser una semana, pues algo diferente. Bueno, pues tenemos programa por delante, como 2 horitas para disfrutar juntos, y hoy tenemos pregunta también en las redes. Hoy queremos, con el recuerdo de un grande como era Fofó. Había una vez. Bueno, pues hoy hace 44 años que nos dejaba Fofo, el payaso Fofo. Lo que quiero es que, bueno, pues recuerdes, tires de memoria y me cuentes si recuerdas aquella vez que viste a los payasos por primera vez. A lo mejor no era la primera, pero la que te viene a la cabeza. ¿Fue en la tele? ¿Fue en un circo? No sé, cuéntamelo a través del 665-896450. A lo mejor eres de los que le dan miedo a los payasos, o igual tienes hijos o nietos y me quieres contar cómo fue la primera vez que ellos vieron el circo, a los payasos del circo, porque claro, de la tele ya, los nietos, creo que no hay, ¿no? Los payasos de la tele. Es una pena, ¿eh? Porque he estado viendo por YouTube alguno de los programas de aquellos, de los payasos de la tele, y molaban mucho, oye. Bueno, pues ya sabes que puedes participar a través del 665-896450. Además de esto, pues te damos ideas para unas vacaciones diferentes y en familia, además por España. Y por supuesto, todo viene acompañado de música y buen humor. Un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo. No

this train home. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Tres minutos de la mañana en este lunes 22 de junio de 2020. Es buen momento, diría yo, para irnos directamente hasta las efemérides de este día. Bueno, hoy celebramos santorales como el de Albano, Consorcia, Eusebio, Flavio, Nicetas, Paulino e Inocencio. Bueno, pues entre otros, ¿eh? Muchísimas felicidades, como siempre, a todos y a todas las que tengáis algo que celebrar en este día, en este 22 de junio. Y por supuesto, para todos os deseamos que paséis un día genial, extendido a todos los oyentes. Vamos con las efemérides del día. Destacamos como cuatro, y es que en 1981, un 22 de junio de ese año, bueno, pues el Congreso Español aprueba la ley del divorcio. En 1990, bueno, fue desmantelado el Checkpoint Charlie, el más conocido punto de cruce en el muro de Berlín. Y en 1994, Rusia firma su adhesión a la Asociación para la Paz de la OTAN como miembro número 21. Y por último, en 2013, Estados Unidos acusaba a Edward Snowden de espionaje. Los nacimientos van de artistas. Bueno, yo creo que todo, nacimientos y fallecimientos, van de artistas. Y es que, en cuanto a nacimientos, mira, en 1936 nacía Kris Kristofferson, actor y cantautor estadounidense, cumple 84 años. 71 años cumple la actriz estadounidense Meryl Streep. Hoy cumple 58 años. 58 años cumple Álvaro Urquijo, músico español de la banda Los Secretos. Y otra efeméride musical que se da es que Cyndi Lauper nacía en 1953 y hoy cumple 67 años. Fallecimientos, mira, en 1969 nos dejaba Judy Garland, actriz y cantante estadounidense. También en 1976, como decimos hoy con la pregunta del programa, Fofó Alfonso Aragón se llamaba, payaso español, nos dejaba en 1976, hace ya 44 años. Y en 1987 nos dejaba también Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense. Bueno, pues se celebra, por ejemplo, ayer día 21, fue el Día Internacional de la Celebración del Solsticio, el Día Internacional del Sol. El verano se inició el sábado a las 21.44 horas, es justo el día más largo del año y también la noche más corta. A partir de ese momento, los días comenzarán a cortarse poquito a poquito. Hoy, día 22 de junio, se conmemora el Día Internacional del Escarabajo, pero no del bichito, sino del Volkswagen. Obviamente, en honor al emblemático modelo de la reconocida ensambladora. El Escarabajo nació en 1938, fue el auto con más larga duración en producción de un solo diseño. El Volkswagen fue el auto más vendido del mundo hasta 1997. El Toyota Corolla lo superó en ventas totales. La fecha para recordar al Escarabajo quedó instituida desde el año 1995. El día se fijó debido a que un 22 de junio del año 1934 fue firmado el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana de Automóvil y Ferdinand Porsche. Bueno, y como te hemos contado, hoy cumple años Cyndi Lauper, cantante estadounidense. Hoy cumple 67 años y sí, pues tiene varias canciones que conocemos además mucho, pero yo me quedo con esta, que además es el tema principal de la banda sonora de Los Goonies, y precisamente se llama así, Goonies, The Goonies. Seguro que te trae buenos recuerdos esa película, ¿verdad que sí? Pues así le deseamos feliz cumpleaños a Cyndi Lauper.

Bueno, pues a ritmo de mambo y también con la imaginación os llevo de vacaciones, ¿sí? Y es que es normal pensar que este verano no va a tener nada que ver con los anteriores, creemos. Bueno, si tú eres de los que tus vacaciones pues te vas a la casa de la playa y vas a hacer exactamente lo mismo, pues sí serán iguales. Pero para los que, bueno, pues tenéis la costumbre de hacer un viajecito, incluso de salir de España, pues la cosa no va a ser igual. Por lo que debemos plantearnos seriamente cómo hacer para programar unas vacaciones diferentes y además atractivas. Con la situación lo más probable y también responsable es que no hagamos viajes al extranjero. Así que podemos desplazarnos libremente por las provincias peninsulares a partir de ayer, creo que ya podemos, lo que nos da una pista sobre las posibles fechas para organizar una escapada. Los expertos además indican que debido a las medidas de responsabilidad social y atendiendo a los criterios sanitarios, lo más recomendable es buscar destinos próximos. Según el barómetro turístico, el 85% de los desplazamientos de este año será por España. Y te vamos a dar ideas para planear unas vacaciones diferentes y seguras y además con toda la familia. Mira, nos vamos de vacaciones sobre ruedas. Luego, si lo estás escuchando, me puedes decir además, pues quizá cuál de ellas te gusta más. Creo que te voy a dar 5, ¿vale? 5 opciones de vacaciones en familia y por nuestro país. Mira, sobre ruedas. Cada vez son más las familias que buscan la manera de hacer viajes originales y atractivos de cara a este verano 2020. Una buena opción para disfrutar del turismo nacional es viajar en caravana, ya que se trata pues de toda una aventura y una manera diferente de recorrer y conocer varios destinos a la vez. Hacer un viaje en caravana tiene multitud de aspectos positivos y refuerza los vínculos familiares, ya que os tendréis que adaptar a convivir en un espacio reducido que os obligará a dialogar y a compartir. Bueno, yo creo que eso ya lo hemos hecho, diría, ¿no?, en el confinamiento. Así que si eso lo has llevado bien, viajar en caravana, pues lo vas a llevar fenomenal. Es importante que tengáis en cuenta que hacer un recorrido en caravana cuenta con una serie de peculiaridades y requisitos, como la elección del vehículo, importantísimo, el tamaño del equipaje o la seguridad a bordo. Así que mira, ¿ves? Ya tienes ahí una opción para planteártela. Una caravana, si no la tienes, la alquilas, y un buen viaje en familia, pues por un montón de lugares de nuestro país. ¿Qué te parece? Si esa no te apetece mucho, pues vamos con una segunda opción, que es disfrutar de la naturaleza en un camping. Con niños es una excelente opción. Será una experiencia que vuestros hijos disfrutarán al máximo y que además recordarán toda la vida, así como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza. Supone cambiar un poco el chip, alejarse del estilo cómodo de la vida en la ciudad y estar cerca de la montaña o el mar. Pasar un tiempo al aire libre es beneficioso para el cuerpo, ya que ayuda a disminuir la presión arterial y fortalecer el sistema inmunológico. Es un buen momento para, además, hacer actividades que requieran un cierto esfuerzo físico. Si elegís uno con río, pues podéis ir de pesca, natación, deportes acuáticos, además de senderismo o paseos en bicicleta por los alrededores. Algunos en los que ya es posible reservar, están trabajando para organizar y garantizar a los usuarios todas las medidas de higiene y de seguridad. Bueno, ya tienes 2, unas vacaciones sobre ruedas con una caravana y la familia, o también con la familia disfrutar de la naturaleza, pues yendo de camping. Venga, vamos a por el tercero y paramos con un poquito de música, después te cuento más. ¿Qué te parece dormir en una cabaña en los árboles? Eso es algo que igual de niños todos habríamos querido, ¿no? O es muy americano esto de tener la cabaña del árbol en el jardín. Bueno, ¿quién no ha soñado con dormir alguna vez en la copa de un árbol? Cada vez son más las empresas que construyen este tipo de alojamientos, totalmente equipados en las ramas de los árboles de los parajes en los que se encuentran. Son realmente increíbles y el entorno que les rodea cuenta con una gran belleza natural. Han alcanzado un gran éxito y, aunque están más pensadas para estancias cortas, son cada vez más las parejas y familias que optan por elegir esta opción. Sin duda es una experiencia extraordinaria y muy diferente a cualquier otra. Las valoraciones de quienes ya lo han probado son muy positivas, ya que al estar integradas en pleno bosque, el contacto con la naturaleza es absoluto y, por tanto, la tranquilidad también. Bueno, ¿qué te han parecido estos tres primeras maneras de irse de vacaciones en familia? ¿Has hecho ya alguna de estas? Pues también me lo puedes contar. 665-89-6450. Bueno, pues seguimos con un poquito más de música. ¿Te apetece? Pues vamos con ella. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.

Pues hemos cogido una caravana, nos hemos ido de camping, hemos dormido en una cabaña en los árboles. Y ahora nos vamos de vacaciones en un barco, ¿cómo lo ves? ¿Te apetece la idea? Venga, pues vamos a ello. Es otra de las opciones, pues, que te damos para tener unas vacaciones en familia diferentes quizá. El alquiler de barcos de recreo para familias o grupos reducidos se presenta como una opción turística para huir de las aglomeraciones. El turismo náutico se aleja de las masificaciones de los hoteles, playas y cruceros comerciales. En este sentido, es muy probable que se surjan nuevos destinos para este tipo de vacaciones en España, ya que hasta ahora la gran mayoría de oferta se agrupaba en las Baleares. Nadie puede asegurar que la población vaya a poder desplazarse a las islas como venía ocurriendo otros veranos, porque no se sabe muy bien cuándo alcanzaremos la nueva normalidad en la que hemos empezado, pues, yo creo que ya. Y por ello se está barajando otras opciones como, por ejemplo, Cataluña, el Levante, Andalucía o el norte de la península. Sin duda, una opción ideal para aquellas familias que se lo puedan permitir, claro está, porque vivirán una experiencia única y recorrerán algunas de las costas más bonitas de España. Y una última opción que te damos, que no quiere decir que no haya más, pero de momento te vamos a dar estas cinco, es el turismo rural. Tengo que decirte que a mí es algo que me encanta. Y además el turismo rural por nuestro país, recomendado total. Tenemos unas zonas maravillosas. En los últimos años el turismo rural ha alcanzado cada vez más éxito. En este verano 2020 puede ser una buena alternativa para viajar en familia o con un grupo reducido de amigos y desconectar del estrés de la ciudad y de nuestras casas después de la cuarentena, claro. Una de las mayores ventajas de este tipo de turismo es la oportunidad de realizar actividades que permiten disfrutar de la naturaleza. Y además estar en contacto con el medio ambiente. Es apto para toda la familia y es la excusa perfecta para descubrir juntos un nuevo lugar involucrándonos en él. Pasar unos días en familia en un pueblo o en una casa en una estancia de turismo rural permitirá que los niños conozcan un tipo de vida diferente y descubran todas las maravillas que hay en nuestra geografía. Yo te cuento que el último viaje que hice de turismo rural no fue hace mucho, o sea, el verano pasado, si no me equivoco, tanto que mi memoria, fue a Benasquén, no lo conocían. Tiene unas rutas fantásticas. Estás como 2 horas subiendo bosque para arriba y luego te encuentras con unas cosas que merece muy mucho la pena. Yo te doy ahí eso como dato, ¿eh? El norte de nuestro país, por ejemplo, es un buen lugar para hacer turismo rural, pero si escarbas un poquito vas a encontrar quizá más cerca de lo que imaginas lugares maravillosos para hacer precisamente eso, turismo rural. Bueno, te hemos dado 5 opciones. Bien te puedes ir de turismo rural, bien puedes coger un barco si te lo puedes permitir con la familia, claro está. Bien puedes disfrutar de la naturaleza en un camping, que están fantásticos ahora. O si te apetece, pues mira, te coges una caravana y disfrutas de muchos y distintos lugares de nuestro país. Y quién sabe, dormir en una cabaña en el árbol, ¿qué te parece? En cualquier caso, múltiples ofertas, que no todo va a ser salir del país, si es que eras de los que se solía coger esas vacaciones y disfrutar de algún lugar de fuera de nuestro país, pues ya sabes, recomiendan que mejor quedarse cerquita por la zona este verano. Bueno, pues vamos a seguir con más música, la de David Guetta y este Just a Little More Love. Just a little more peace, so I take. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Sí, es lunes, pero ¿y por qué no escuchar mucho ritmo durante la mañana? Y es lo que nos gusta, ponerle buen humor a la mañana de cada uno de los días, de lunes a viernes y de 11 a 1. Preguntando esta mañana por los payasos de la tele. ¿Tú te acuerdas de Fofó? Bueno, ¿alguna vez has oído hablar de los payasos de la tele? ¿Te lo han contado los papás o los abuelitos? cuéntanos, ¿cuándo fue, recuerdas aquella vez que viste a los payasos por primera vez? Ya da igual si eran los de la tele o simplemente los payasos. ¿Le tienen miedo a los payasos? Hombre, después de IT la cosa cambia un poquito, ¿verdad? El payaso IT. Pero yo recuerdo mi época y era para reírte y mucho, bien si ibas al circo a ver a los payasos o bien si tenías, digo yo, la suerte de poder disfrutar también de los payasos de la tele. Y es que precisamente de eso te vamos a hablar. Vamos, esto viene porque, bueno, se cumple hoy creo que el 44 aniversario del fallecimiento del gran Fofó, por el que tenemos, por cierto, una estatua en el paseo de la estación de Fofó. Los payasos de la tele es el nombre con el que popularmente se conocía a la compañía de payasos españoles formada inicialmente por Gaby, Fofó y Miliki, a los que con posterioridad y sucesivamente se unió Fofito, Miliquito y por último Rodi. Gaby, Fofó y Miliki son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. Los tres eran hijos de Emilio Aragón. Otros miembros de la familia dedicados al mundo del circo fueron sus primos, Nabucodonosorcito y Zampabollos. Este es más fácil, ¿eh? Gaby, Fofó y Miliki adoptaron respectivamente los papeles del clown, Augusto y Contragusto. Gaby se inició en solitario en 1934 con el nombre de Omobono, pero en 1939 formaron un trío conocido como Gaby, Fofó y Emilín. Posteriormente, Emilio se cambió el nombre por Miliki. A veces actuaron con su hermana Rocío Aragón, que también era bailaora de flamenco. Todo esto te lo estoy contando en el año 1939. Bueno, pues comenzaron sus actuaciones en España en el año 1939 en el Circo Price. En 1946 los hermanos emigraron a América, donde permanecerían más de un cuarto de siglo. En el primer momento se instalaron en Cuba, donde hicieron sus primeras excursiones en el mundo de la televisión y a partir de 1949. En los años siguientes, la difusión de los programas por otros países de América Latina los convierte en rostros muy conocidos en México, Argentina, Venezuela, Puerto Rico o Estados Unidos. Entre el 65 y el 71 permanecieron en Puerto Rico transmitiendo un programa diario llamado El Show de las 5, uno de los más vistos y recordados en la historia de la televisión de dicho país, en Puerto Rico. Bueno, ya con la presencia de un nuevo miembro en el clan, Alfonso Aragón, Fofito, hijo de Fofó, en 1972 regresaron a España. Ellos fueron contratados por la televisión española para ponerse al frente de un nuevo programa infantil que adoptó el nombre del Gran Circo de Televisión Española. Este programa sustituyó al también afamado Los Chiripitifláuticos. Alcanzaron un grandísimo éxito que hizo que el programa se prolongase hasta 1981. Los conocidos como los payasos de la tele se convirtieron así en un auténtico fenómeno sociológico en la España de los años 70 y su programa alcanza índices de aceptación muy destacados en la época. Bueno, pues tras el fallecimiento de Fofó en 1976, el hijo de Miliki, Emilio Aragón, se une al grupo con el nombre artístico de Miliquito. Es un payaso en principio mudo, en la tradición del Harpo Marx, y que se hace entender mediante un cencerro. ¿Te acuerdas de esto también? Madre mía, yo me acuerdo de todo, ¿eh? Eso quiere decir que ya tengo una edad. Bueno, pues más tarde, al abandonar el programa en 1981, se produce la que sería la última incorporación al equipo, Rodi, el hijo pequeño de Fofó. Bueno, pues se disfraza de negro cubano y finalmente el programa, que en su última etapa se llamó El Loco Mundo de los Payasos, fue retirado de la parrilla de Televisión Española en 1983. Tras algunas giras circenses durante los siguientes dos años, con el título del Fabuloso Mundo del Circo, el grupo del que ya se habían separado Miliki se disolvió definitivamente. Bueno, pues esa es un poco la historia de los payasos de la tele. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues pues por aquí mandáis mensajes al 665-896-450, por ejemplo, simplemente para preguntar hola, para decir hola, y también preguntar cómo estás. Bueno, pues estamos muy bien por aquí. Espero que tú también estés bien, ¿eh? Aquí están las chicas berebere que no fallan, ¿eh? Desde que han vuelto al curro no fallan. Buenos días, Rosa, tú no estás sola, nos tienes al otro lado. Gracias, chicas, espero que estéis pasando un buen día. Por cierto, hay un día ahí en medio de fiesta, ¿lo tenéis? Buenos días, Rosa. Dice, yo tengo un gran recuerdo de la infancia, de mi infancia con los payasos de la tele. Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito. Y de la estatua de Fofó del Parque Municipal. Es José. Gracias, José, por tu comentario. Bueno, y Robin también nos escucha, nos manda un saludo desde Aspe. Te mandamos un saludo también a ti desde, bueno, pues ahí a Aspe. Gracias por escucharnos, o vernos en todo caso, no lo sé. Y bueno, dice que de los payasos de la tele no tiene mucha idea, pero le acaba de llegar a la mente que vivía, dice, de pequeño en la televisión española, en la primera, que como una serie de dibujos animados de Regreso al Futuro, adaptado a la trilogía de la película. Bueno, pues no recuerdo yo esa serie, pero bueno, de dibujos de Regreso al Futuro. Bueno, en todo caso, gracias Robin también por escribirnos, también por escucharnos. Sabéis que tenéis el 665-896-450 para mandarnos un mensajito, decirnos hola, como hacéis muchos que estáis por aquí. Hola a todos los que simplemente decís hola, buenos días, entre amigos. Doce y trece minutos en este momento del mediodía. Seguimos con música. ¿Te apetece? ¿Te apetece bailar un ratito I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me? Recordamos a Whitney Houston. The sun begins to fade.

Sometimes we cry. Here we go. Sometimes we cry. Bueno, menudo dúo de voces, menudo dúo de caballeros. Van Morrison y Don Jones en este Sometime We Cry. Bueno, un tema precioso, no sé a ti qué te ha parecido, pero a mí me encanta este dúo. Bueno, ya me gustan los dos por separado, pero juntos han hecho un temazo. Hicieron en su momento. Si quieres vender esas joyas que ya no utilizas, lo tienes muy fácil, pues porque hace mucho que las tienes ahí guardadas o, no sé, tienes ahí joyas un poco desemparejadas. Pues Ernesto Joyero tiene la compra-venta de oro y al mejor precio. Así que, además, si pasado un tiempo quieres recuperarlas, pues lo puedes hacer y lo harás al interés más bajo. Cuentas con toda la confianza de estar con Ernesto Joyero. Llevan más de 20 años a nuestro lado y están en la calle Capitán Antonio Mena 117, ya lo sabes. Si quieres vender esas joyas que ya no utilizas, pásate por la calle Capitán Antonio Mena 117, entras en Ernesto Joyero, vendes esas joyas al mejor precio y pasado un tiempo, si las quieres recuperar, pues lo puedes hacer con el interés más bajo. Ernesto Joyero, te atienden además con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Innovación y últimas tendencias en joyería es lo que vas a encontrar y además fabrican cualquier diseño. Si tú tienes algo en mente, ellos te lo fabrican. Pueden crear eso que tienes en mente para que tu joya sea única. Ya sabes, Ernesto Joyero está en Capitán Antonio Mena 117. Y como siempre, y más que nunca, Ernesto Joyero está a tu lado. Ya estamos en las 12:30 del mediodía, acercándonos ya pues a la una. Nos queda todavía un ratito de programa que podemos disfrutar. Por aquí nos deshizo la Rosa, feliz lunes. Bueno, feliz lunes también para ti. Quieren mandar también un saludo a todo el equipo de Teleelche. También dice mucho Elche. Estáis contentos, ¿eh? ¡Ay, qué ganó el Elche! Bueno, mañana partido. Partidazo, ¿eh? No os lo podéis perder, que te lo damos aquí. A través del 101.4 en Teleelche Radio Marca, con todo el equipo de Marcador. Bueno, pues tomamos un poquito más de respiro para escuchar más musiquita y seguimos leyendo mensajes y seguimos dándote buenos consejos en este lunes. She's not quite a contradiction. She rolls with it, quick with a snap decision. I'm fine with it, strong on her strong opinions. I'm weak for it, it's not just one thing. I want just think I want all of it. Emotionally, physically, diving right in the mix. Emotionally, physically, getting a hold of me. Emotionally, spiritually, moving so close to me. If she knows she's a maniac in the bed. Saying it.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. I know it's the third time that I've told you that we're breaking up this month. Cause girl, you love to party and I love to talk about myself a lot. Yeah, cause baby, we ain't meant to be, but how come we got chemistry? Oh, why? Gotta help my self-esteem, so this time I should really leave. But tell me why? This is so good. When we move in and ambition start to lose, it's so fun. I see slipping from my chest right down to my feet. So good, I can sleep, we repeat every night. So good, so fine. When you're messing with my mind, snap a metal photo of this moment, me and you, in case it ends tonight. Had so many ups and downs that even all our friends say we should live our lives. Yeah, yeah, yeah. Cause baby, we ain't meant to be, but how come we got chemistry? Oh, why? This is so good. When we move in and our vision start to lose, it's so fun. I see slipping from my chest right down to my feet. So good, I can sleep, we repeat it. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Sintonía de ofertas de empleo para este día, para este lunes 22 de junio de 2020. Toma nota porque no hay muchas, pero igual entre las poquitas que hay se encuentra la que tú necesitas. Tengo dos ofertas de empleo para este día y es que te cuento que se necesita ayudante, aprendiz de vulcanizado en el 603 36 22 71 603 36 22 71. Y te cuento que Taller de Cortado precisa rebajadoras de máquina automática y personal para dividir en el 630 55 95 11 630 55 95 11. Bueno, esas son las dos ofertas de empleo que tenemos para este lunes. Ya sabes que si tienes alguna oferta o alguna demanda la puedes dejar en nuestro contestador automático, el 96 606 18 35, y tomaremos nota de todas ellas y las colgaremos en nuestra página web y actualizadas a partir de la una en teleelch.es. Clicas empleo y ahí te aparece todo, ofertas y demandas.

Hold on, what?